rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara! ¡Qué mañana rara! El lugar es Samoa, una isla del Pacífico Sur. Es el año 1893. Sentados en círculo e iluminados por las últimas luces de la tarde, un grupo de aborígenes escucha, inmersos en un silencio que tiene algo de sagrado, el relato de un hombre que ha llegado de muy lejos, del otro lado del mar. El hombre se llama Robert Louis Stevenson, pero sus oyentes lo rebautizarán con la palabra que, en su idioma, nombra al contador de historias. Tusitala. Y como para todo hay una primera vez, también podemos imaginar que alguien, en algún lugar, por primera vez, contó un cuento. ¿En qué lugar? Podemos seguir imaginando. Una cueva y un grupo de hombres y mujeres reunidos en círculo alrededor de un fueguito. ¿Cuándo? Y hace unos 5.000 años. Día más, día menos. Y si vamos de adelante para atrás, podemos intentar imaginar que hace no mucho no había internet, ni telefonía móvil, ni Netflix, y antes tampoco televisión, ni cine, y yendo un poco más atrás, ni radio, y un poco más atrás, ni siquiera libros. Ahora hagamos esta cuenta. Si el primer cuento contado tiene 5.000 años y el primer cuento leído solo 500, la conclusión es que durante 4.500 años, día más, día menos, solo la voz y la memoria pudieron conservar el tesoro de esas historias. Historias que contaban cómo fue que el ser humano apareció en la tierra y empezó a poblarla, la tarea de los dioses, las pérdidas de paraísos, historias del tiempo en que conocíamos el idioma de los animales, de los bosques y los ríos, historias del terror a los monstruos, de la complicidad de los duendes, de las batallas contra el fuego y el trueno. ¿Y cómo ha sido posible que solo la voz y la memoria hayan conseguido atravesar el tiempo y la distancia para que esas narraciones, tan simples en apariencia, hayan llegado hasta hoy y aún hoy nos sigan fascinando? Tal vez porque cada uno de esos personajes, reyes y brujas, monstruos y duendes, hombres y mujeres, en algún misterioso sentido, están hablando de nuestros miedos, de nuestras fortalezas, de nuestras búsquedas, dolores, amores. Están contando la aventura humana. El fuego está encendido. Están todos invitados a escuchar. Bienvenidos. Un zar mandó a llamar a todos los nobles boyardos de su reino y les planteó una pregunta en la que había estado pensando durante mucho tiempo, día y noche. ¿Qué es lo más dañino y feroz del mundo? Los nobles se devanaban los sesos tratando de encontrar una respuesta adecuada para complacer a su señor. A cada uno se le ocurría una cosa distinta y no hacían más que discutir. Finalmente se pusieron de acuerdo, no en la respuesta, sino en la forma de encontrarla. Enviaron mensajeros por toda Rusia, prometiendo una gran recompensa para quien fuera capaz de contestar de manera tal que convenciera al zar y a todos. Después de mucho buscar y preguntar, los enviados dieron con un pobre alfarero que aseguraba tener la respuesta. Pero el hombre se negaba a darla a menos que fuera delante del zar. Los boyardos le ofrecieron grandes sumas de dinero y lo amenazaron con horribles castigos para sacarle una palabra en relación con la famosa respuesta. El hombre se mantenía en su decisión. Por otra parte, era tan certero y tan sensato en todo lo que decía y tan afamado en su región como hombre de gran inteligencia que bien se podía confiar en que realmente supiera comportarse ante el zar. Después de muchas dudas y discusiones, los nobles decidieron presentar a su hallazgo en la sala del trono. El zar repitió su pregunta que ninguno de sus consejeros, los ricos y orgullosos boyardos, era capaz de responder. Entonces habló el alfarero, un pobre hombre que recorría los caminos vendiendo ollas, cazuelas y pucheros de arcillas. Majestad, lo más dañino y feroz que hay en el mundo es el dinero. Despierta codicia y avidez en todas las personas. Por dinero se insulta, se pelea y se asesina. Hasta un mendigo ciego corre peligro de que le roben la gorra en que junta las monedas. ¿Y para qué seguir argumentando los daños que causa el dinero si su mismísima majestad, el zar, se ve en problemas por su culpa? Muy cierto, hermano, dijo el zar, has acertado con la respuesta. ¿Cómo puedo recompensarte? Pide lo que quieras. No necesito nada, dijo el vendedor de cacharros. Pero si su majestad insiste en concederme una gracia, le ruego que se prohíba la venta de ollas y cazuelas en 100 verstas a la redonda para que nadie más que yo pueda venderlas. Concedido, dijo el zar. Y para favorecerlo todavía más, ordenó que nadie pudiera presentarse ante el soberano sin llevar una olla de barro. Cuento ruso de la tradición oral. Tusitala, el contador de historias.

senhoras e senhores, eu quero apresentar a banda pra vocês. Contrabaixo e vocais, Marcelo Mariano. Na bateria, Felipe Alves. Guitarras, violões e vocais, João Castilho. Piano e teclados e vocais, Paulo Calazan. Piano e teclados e vocais, Renato Fonseca. Jessé Sadoc. essa luz de rubi, entre essa gente nova. Tu sempre falas por mim, mas hoje eu canto pra ti. Mistura de ego e divã, refúgio, língua e fuzil. Se batem palmas pra nós, eu acho que tudo bem. Mas se me vai um depois, a culpa é tua também. Já que falamos de amor, pincéis e até moedas, por que não falar de ti, amigo branco e negro? Gente que espera um dia roxo de amor, ele caiu de boca naquele velho pianola completamente rouca. E se eu tô inspirado, se abre todo e balança. Mas quando eu tô meio frio, seu coração fecha a tampa. Meu piano é um pouco de mim, um pouco dele sou eu. Dois loucos numa prisão, viajando num carrossel. Combustible sensorial para el arranque. Thank you. sábado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento. Si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. Que la gente hace de su propia vida. Las personas casadas declaran ser un 10% más felices. La población de Suiza es la más feliz del mundo y la de Togo la más desdichada. La de Argentina está en el número 30 en el ranking mundial. El cuerpo está más predispuesto a sentir felicidad cuando hace una temperatura de 13,9 grados centígrados. Las personas que hacen ejercicio son un 20% más felices y las que tienen hijos un 0,24% menos. Tener como mínimo 3 relaciones sexuales a la semana aumenta considerablemente el sentimiento de felicidad. La risa es muy buena para la salud. Tiene un efecto analgésico, elimina el insomnio, mejora la capacidad respiratoria, fortalece el corazón y logra una mejor oxigenación de la piel. Información procesada. Resultados de la búsqueda. 1. Pequeños placeres. Parece una obviedad, pero no hay que abandonar nunca los pequeños placeres personales. Por ejemplo, explotar bolitas de papel burbuja, tocarle la cabeza a un pelado, pisar las hojas secas para hacerlas crujir, abrazar a un gatito, ponerse el despertador tiempo antes para despertarse y saber que todavía queda tiempo para dormir. Solo hay que elegir nuestra preferida y ponerla en práctica al menos 2 veces por semana. 2. Remover tierra. Un estudio reveló que respirar el aroma de la tierra levanta el ánimo y nos pone felices. Resulta que una bacteria que se encuentra en el suelo produce efectos similares a los fármacos antidepresivos, pero sin ningún efecto secundario. Esta bacteria fue probada en ratones y estimuló la liberación de serotonina en sus cerebritos. Entonces, tener una huerta, germinar y trasplantar no solo es un hobby, sino también un poderoso antidepresivo. 3. Simular hasta que sea verdad. Cuando una persona no está feliz, debe actuar como si lo estuviera. Recientes estudios demuestran que una falsa sonrisa termina representando para el organismo las mismas condiciones que una sonrisa real. Así que solo hay que reír, lo demás llega solo. Resumen. Hacer las pequeñas cosas que dan gusto. Remover la tierra. Simular hasta creérsela. Me sobran, pero aunque quieran no. Thank you. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Aquí está Radio Panamericana sonando en vivo, o estás escuchando en cualquier otro momento a través de la Radio Roja, en su página radioroja.com.ar. Aquí está La Mañana Rara sonando desde las 10 de la mañana hasta las 12 en vivo en el Valle de Punilla o en el mundo a través de los ceros y unos de internet, cuando quieras, en demanda, on demand, a la carta, como vos quieras decirle. La Mañana Rara te acompaña incluso cuando lo escuches en otro momento, y te acompañe y te sea sonoramente agradable y compatible con la tardecita, la noche, lo que vos. En este momento estamos transmitiendo en vivo, como decíamos, por la 103.7, por la Radio Panamericana, desde los estudios, por supuesto, de la Radio Panamericana en la cooperativa Yamcay, en la sede de la cooperativa Yamcay, aquí en el barrio Panamericano de Huerta Grande, y estamos en el acompañar la mañana, en meterle un poquito de combustible sensorial. Estuvimos escuchando al querido Pancho Mondino, integrante de esta radio, que ya no anda por aquí, no lo tenemos en el campo corporal, pero seguirá sonando por aquí por la radio, contándonos siempre sus historias, porque tenemos un montón de material de Panchito, así que por aquí estará siempre sonando, más allá de su ausencia física. Bueno, integrante de La Pana desde el principio, haciendo sus columnas en Panorama, después haciendo micros como el Tusital, al que escuchamos hoy, que de esos hay unos cuantos. Bueno, siempre probando, también sonando a través del programa de Quique Pessoa, El Desconcierto, porque era quien le seleccionaba los cuentos, por supuesto, para que Quique después lea. Y bueno, y aquí en el Valle, desplegando ahí su amor y su cuerpo a la Biblioteca Popular Babel de La Falda, al Museo Ambato y a tantas otras actividades también ligadas a la narración. Ha estado por todos lados contando cuentos nuestro querido Panchito, que en este interín, que no estuvo La Mañana Rara, lo hemos perdido por aquí en la cotidianidad. Así que le mandamos un abrazo muy grande a toda su familia. Don Pancho Mondino, siempre con nosotros. Bueno, y en este retome de aire de La Mañana Rara, también decirte que otro de nuestros convenios es ir vagabundeando un poco todo aquello que refiera a la cultura en general, así que ahora vamos a seguir la línea de los libros, porque de Pancho, después nos fuimos a escuchar unas canciones hermosas sobre los libros de Caetano, de ahí enganchamos con todas las colaboraciones que hizo Fito con Brazucas, con los Paralamas, con los Titas. Bueno, nos hemos derivado por lindos lugares para después también siempre meter un poco de frescura con algunas cositas nuevas, como el disco nuevo de Julieta Venegas con una orquesta sinfónica, metiéndole varias cositas para que tu despertar, para que el acompañamiento ya en actividad de tu segunda mañana, también por La Pana, se retome ese contacto que nos hacemos. Bueno, están los canales siempre abiertos, las redes sociales, tanto de la Panamericana como de la Roja, para que estemos en contacto. Así los buscás directamente Radio Panamericana en Instagram, en Facebook, y lo mismo con Radio Roja. Bueno, más allá de que hoy arrancamos con lo que nosotros, para nosotros son los segmentos en los que nos prendemos escucha y escuchamos a narradores o informes o cuestiones, hoy decidimos arrancar con Pancho, por supuesto, escuchándolo a él, al narrador de historias, esos micros del Tusitala. Pero hoy sí, nos metemos con un poco más de información después de esta bienvenida y vamos a hacer una especie de referencia a la lectura, justamente a los libros, pero aquí en la provincia de Córdoba. El otro día nos enganchamos en la radio, en Canal 10, los SRT, los viejos SRT, ahora está todo mezclado ahí en internet, la radio, el canal, y se pusieron a charlar con un especialista sobre la venta de libros en Córdoba, así que nos colamos en esa, ¿qué les parece? En meternos un poquito, prender el control remoto y darle un poquito a la escucha de esta conversación que trae data fresca sobre el nivel de la lectura en nuestra querida provincia. Esto que te decía de cierto afán por la estadística, las librerías y el mundo del libro en general son un gran productor de estadísticas, porque manejamos muchísima, muchísima información. Imagínate que, una concesionaria de autos tendrá 5 modelos en 2 colores distintos, en 3 colores distintos, son 20 autos distintos. Nosotros... ¿Estás queriendo decir que es más fácil vender auto que vender libros? Totalmente. Sí, y sí, claro, sí. Y sí. Las librerías, junto con la ferretería y la farmacia, son los tres negocios más complejos. Más diversos. Claro, por la cantidad de productos distintos que tenemos. Y la cantidad de proveedores. ¿Eso es estadístico o es una idea tuya de esos tres comercios? No. Porque es cierto, ¿eh? Sí. Claro, porque sí. Nosotros manejamos una... Imagínate, El Espejo tiene una base de datos de 60.000 títulos distintos. Tenemos 30.000 títulos distintos, y además 300 proveedores activos distintos. Proveedores, es decir, la gente que te lleva los distintos, las editoriales, los autores independientes. ¿Cuántos proveedores? Más de 300. Activos e inactivos, gente que va, nos deja el libro y después no vuelve más. O vuelve a los 5 años y dice, che, yo te dejé un libro. ¿Lo vendiste? Claro. Bueno, pasa mucho. Entonces, eso por un lado, y después la venta, ¿no? O sea, cómo esa venta genera estadísticas también, o sea, qué se vende, en qué formato se vende, bueno. Que vos necesitas saber también para orientar un poco para saber el negocio. Cómo pensar tu subsistencia, digamos, ¿no? Bueno, en esa idea se me ocurrió pensar un dato que no está en ningún lado, que ninguna agencia, ni gubernamental, ni no gubernamental, lo tiene, y es cuántos libros... A lo mejor lo tienen y no lo comparten, pero ni Calipacer, ni Municipalidad, ni Provincia, ni la Cámara Argentina del Libro tienen el dato preciso, o no tan preciso, pero al menos estimativo, de cuántos libros se venden en un día en Córdoba. Bueno, yo quise pensar cuál era ese dato. Sí. Para lo oficialmente no está. Oficialmente no está. No está, a lo mejor ahora me empiezan a decir, che, acá está el dato. Bueno, bienvenido sea, si bienvenido sea, si es así, pero busqué info, Cámara Argentina del Libro, Calipacer, Municipalidad, Provincia y Ministerio de Cultura de la Nación, no está. Pero bueno, me puse a pensar, para buscar un dato, aunque sea estimativo, ¿no? Sí. Para lo cual, me comuniqué con tres tipos de los que más conocen las librerías de toda la provincia de Córdoba. Alberto Mateu. Sí, José, un abrazo, Alberto. Un gran conocedor del mundo del libro en Córdoba y en el país, ni que hablar. José Misiche, representante de editoriales, de distribuidoras. Y Juan Carlos Kolasinski, otro amigo, también representante de editoriales y distribuidoras, que conocen las librerías de Córdoba. Yo también, con mi estar en una librería desde hace 30 años más o menos, y llegamos a un número. Ajá. ¿Construyeron juntos un número? Sí, ellos me pasaron cada uno su dato, y con el dato de ellos y el dato que más o menos yo, que es un dato obviamente estimativo, tal vez más que estimativo, intuitivo, porque uh-huh, uno no puede meterse en todas las librerías, pero sacamos la cuenta más o menos cuántas librerías con movimiento hay en Córdoba, que son en la provincia, ¿no? Son ¿en la provincia? En la provincia. ¿Y hay un número? 30 librerías. ¿30 librerías en toda la provincia? 30 librerías a destacar, ¿no? O sea, con empleados formales, con... Pero en toda la provincia, sí, 30, es, sí, reducido el número. Yo hubiera pensado que mucho más. ¿Y de esas 30, cuántas en Córdoba capital? Casi 23. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En el resto de la provincia hay un puñadito de librerías? Yo te estoy hablando de dos, Te hablo de librerías. Sí, sí, con una envergadura. Tres que... en Río Cuarto, dos en San Francisco y dos en Villa María. ¿Ahí se acaba todo? Después, a ver. Perdón por el centralismo con, sí, con las librerías de Arroyito. Sí, yo no sé. ¿En Río Tercero hay una librería? Poco. ¿Pero hay una librería que vos decís es la librería de la ciudad? No, que, así, en donde... que sea así un emporio del libro. Una librería grande, no, importante, donde no, todo el mundo va. O sea, en Córdoba ciudad tenemos 4 o 5 que son las más grandes, en donde mucha gente se referencia. El Espejo, Rubén, la librería, uh-huh, el emporio, en fin. En Río Tercero no hay. Hay biblioteca. Yo Arroyito no sé. No hay librería. No, no, no. Está bueno, pero es... esto Trevelin ahora no, esto librería que, no. Esto que dice Tincho pasa lo mismo en Arroyito, ¿no? Sí, sí, no, sí, hay... Sí. O hay papelerías que llevan textos, sí, escolares, sí, claro, sí, pero sí, no hay librerías como tal, o sea, lamentablemente... ¿Querés el último y vivís en el Rivero y vivís en Tancache, tenés que venir de Córdoba? Sí, sí, o lo comprás por internet. Claro. ¿No? Bueno, son más o menos 30 librerías y con ese número, en Córdoba capital, digamos, poneles... Mira, hice el número 7 librerías medianas o grandes. Sí. Rubén, vamos por la del Paseo Santa Catalina, sí, en orden de la Avenida Belezarfia, a Obispo Trejo, está Mundo Lectura de Luis Carnero, está Maidana, está Rubén, El Espejo y Mundo del Libro, que tal vez es la librería más grande de Córdoba. En la 9 de julio están Los Amigos del Emporio. Tanto el Emporio como el Mundo, como Maidana, como Mundo Lectura de Carnero, son librerías que además tienen sucursales en grandes superficies. Uh-huh. ¿Ah? O sea que son librerías. Hay presencia. Un poco más, uh-huh, grandes. Después está Jenny. Ah, la tenía una cadena. Sí. Grande, que está en General Paz y que tiene también sucursales. Está Cúspide, está Cuade. Después hay una serie de librerías independientes muy bonitas, muy particulares, que son Volcán Azul, La Librería, Séptimo Arte. Postales Japonesas, una muy linda librería. Hay dos librerías universitarias en Córdoba, una en la Católica, otra de Dubín, de la Editorial Universitaria de Villa María, que tiene una librería en el shopping de la UNC. Hay algunas librerías como de barrio. Está Aforismos, que está un poco alejada del centro. Bueno, en Córdoba capital son más o menos 20 y pocas librerías. ¿Y cuánto se venden libros? ¿Nos vendiste el dato, pero no diste el dato? Bueno, se venden en Córdoba por día, un día promedio, sí, no de diciembre, tampoco de febrero. Anda el grano, Ibero, por favor. Se venden 2.000 ejemplares por día en Córdoba. 2.000 ejemplares por día en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. En la provincia. En la provincia. La capital, por lo que hablé, reúne casi el 85 o el 90% de la venta, del total de la provincia. En una provincia con más de 3 millones de habitantes se venden 2.000 libros diarios. Sí. Es un número... Es un número que, mira, es interesante, ¿no? O sea, si lo pensás, no es tan poco. No es tan poco porque dada la crisis, la terrible crisis económica, sí, que atravesamos, pensá que... No sé, son 10.000 cajas de libros de 60 ejemplares cada una, que son las cajas que vienen. ¿Cómo piensa el empresario, no? Sí, en cajas. Sí. Ah, bueno, está muy bien. Sí, nosotros no lo dimensionamos, sí, así, sí, pero es, sí, cierto, pero, te viene una caja y, pero, claro, es un movimiento importante. Y sí, es. Y es un montón de plata, además, ¿no? O sea, que está repartido. El Espejo vende nada de eso, digamos. Pero hay grandes superficies que sí venden. O sea, se reproduce lo mismo que sucede en cualquier otra venta de elementos, ya sea alimentos, bebidas, sí, ropa. Digo, la concentración de la venta siempre está en los grandes actores. Exactamente. Pero bueno, pero es diversa la, uh-huh, la presencia, que es algo que no sucede en otras provincias y no sucede mucho menos en otros países de Sudamérica. Hay... Perú, Colombia, tienen muy poquitas librerías. Es más, la concentración. La concentración son 4 o 5 cadenas y no hay librerías independientes como las hay en Córdoba. Claro. Digamos, ¿no? Mira. Eso es una gran... Un gran dato para Córdoba. Bueno, y ahí vamos al dato de Córdoba. Yo no sé si vos alguna vez recorriste, viste la Muni de Córdoba en 2024 publicó un monitoreo de consumo cultural. Este monitoreo que a mí se me pasó por alto, yo no lo había visto y me parece que la Muni tampoco lo difundió como lo podía haber difundido, indica que el nivel de participación de la lectura en Córdoba O sea, la cantidad de gente que lee libros sí. en Córdoba es del 61%. El 61% de los consultados al menos dijeron leer libros. Leer libros. En formato papel o digital. Y dice periodicidad. Porque y dice en el año. En el año al menos un libro. Al menos un libro. Bien. Eso indica que creció. En medio de esta terrible crisis económica, de 2021 ese número era del 54%. Bien. O sea que creció, en plena crisis económica, la gente que lee aumentó. No solo la crisis económica, sino también lo que representa la presencia de las pantallas en la vida de las personas, con las redes sociales o con las series, que te quita tiempo o para el libro, ya sea en formato papel o en formato digital, ¿no? Pero esto, de alguna manera, da cuenta de algo que yo siempre vengo insistiendo, y es que, aunque parezca contraintuitivo, hay una sutil vuelta a los libros. Sí, lo venís diciendo hace rato. Yo lo digo hace rato. El optimista de los libros, Isidro Martínez, ¿sí? Que no tiene que ver con que yo me esté enriqueciendo para nada, porque no es así. Pero sí que hay una vuelta a los libros. ¿Ah? O sea que a pesar, pasó algo en la pandemia, la gente se hartó de las plataformas. ¿Sí? Las plataformas no llegaron a producir contenido nuevo. La gente, a pesar de que estamos todos, me incluyo, pasados de pantallas, necesitamos un tiempo de exclusión de la pantalla y leemos. Como se pueda, libros prestados, libros de biblioteca, cuando se puede compramos. ¿Libro robado? ¿Pasa o no pasa eso? Bueno, espero que no te roben en la presentación, por ejemplo. Ah, la gente que viene en la presentación es toda gente buena. El Tincho, el Sol, gente buena. Pero por un lindo libro. No, pasa. Lamentablemente pasa. Pasa que roban. Robarse un libro como robarse un ramo de flores. No, jodas, libro. Que después el libro lo tenemos que pagar. ¿Cuál ¿no? es el libro que más te han robado históricamente? Ah, ese está bueno, sí. No sé, pero. Pero ha sufrido. Pero sí, pero nos afanan, sí, claro. Robos culturales. Está como la idea romántica de que está bien robar un libro. No, sí, loco. No, vos vivís. Robale un libro. No. Roba un banco. No le roben, pobre librero que tiene hijos. No roben, por favor, no roben libros. Cuenta, sueldo. Así que. Pero bueno, hay. Este dato que yo no lo conocía confirma esta idea que también parece como una intuición. Que va. Es como un contrasentido respecto a lo que. Al parecer, sí, ¿no? O sea, el clima de época. De clima de época. Todo, vos hablas con alguien y dices, che, cada vez se lee menos. O otro prejuicio muy habitual que lo contradice este estudio y que yo también, como una intuición, lo veía, y es que los jóvenes no leen. Uh-huh. O sea, que el grupo etario que más lee son los jóvenes de 16 a 30 años. Ajá. ¿En serio? 71% de los jóvenes. 71 del 60 del promedio total, eleva el 71. Al 71 que leen son jóvenes que leen. ¿Sabes quién ratifica tus dichos? La Tere Andreto, que además de ser una gran escritora, la Tere Andreto se sabe su trabajo histórico en la divulgación y promoción. Ella sí se la banca y dice, divulgo, promuevo y difundo la lectura. Tiene un gran trabajo, desde tiempo remoto, sobre todo vinculada al CEDILIC, de promoción de la lectura de Tere Andreto. Y la Tere Andreto, vos hablás con ella y desde hace años viene diciendo que no es cierta esta idea que en las escuelas y que la gente lee menos, sino que, como lo dice Ibero, se lee más. ¿Sí? Los chicos y chicas son el grupo etario que más lee. Aunque parezca un contrasentido, así es. Vos sabés que... es para que cuando viste en las reuniones familiares, che, cada vez se lee menos, los pibes no leen, hay que saber decir, no es así. No es así, y de paso hacer un buen regalo, y un buen regalo no es un teléfono, sino un libro. Un libro. Bueno, por otro lado también, quienes más leen, entre hombres y mujeres. ¿Quiénes son? Por lejos las mujeres. ¿Por lejos? Sí. 68% de las mujeres leen contra un 54% de los hombres. Diferencia notable. Y en la participación de la lectura, Córdoba está un 10% arriba del total nacional, que es un 50%, Córdoba está en el 61%. ¿Del promedio nacional Córdoba está 10% arriba? Sí, así es. O sea, algo nos estamos perdiendo, ¿no? Digo, alguien... Tan leído que somos. Sí. ¿No? Pero lo pienso también en términos de mirada oficial sobre la promoción del libro y de la lectura. Si en Córdoba estamos teniendo estos datos que son para destacar, quizás haga falta un empuje mayor para destacarlo. No para que se lea más, porque evidentemente se está leyendo. Pero para resaltar que en Córdoba se lee mucho. Después viene algunas cosas con Córdoba que deberíamos repensarlas, ¿no? Totalmente. Pero digo, pensando que se viene la Feria del Libro ahora. Claro. Que es la Feria del Libro más importante de carácter público de todo el país, en la ciudad en donde más se lee. Claro, pero y este dato que tal vez es desconocimiento mío, pero que yo lo es un monitoreo que hizo la MUNI y que yo no lo conocía. O sea que esto debería ser un mensaje oficial en todos lados. Es decir, en Córdoba el 61% de la gente lee. Contra el 50% de nacional. Hasta para pensarlo con fines comerciales, ¿no? Claro. Pensarlo con fines comerciales, en buen sentido. Mira, la última Feria del Libro, la 38 del año pasado, se vendieron 25.000 ejemplares. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro y pasaron 340.000 personas. ¿Qué pasará en esta? Bueno, tiene que ir bien. ¿Qué pasará en esta? Tiene que ir bien. Tiene que ir bien, sobre todo porque tanta trampa va a estar ahí, pero no vamos a decir más nada. No podemos decir más nada, pero nos vamos a ver cara a cara todos los días, todos los días. Buenísimo informe de Ibro Martínez, bueno, buenísimo. El optimista del libro. Así... Bueno, nada, eso, para que sepamos que más allá de lo que parece a primera impresión, en Córdoba se lee mucho y hay muchas librerías, hay muchas editoriales, el laburo editorial cordobés es importantísimo y hay muchas librerías independientes, un ecosistema muy muy potente en ese sentido, así que bueno, tengámoslo en cuenta. Y formemos parte de él. Claro. Feliz que ahí oyendo.

un rostro soñador contra los muros del mundo. ¿Qué ha sido de mí? Se va Juana Molina con su tema flamante, calentito, si estás ahí. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta. Basta, basta. Qué mañana rara. 11:50 de la mañana. Estamos en el jueves 2 de octubre y nos ponemos con una de las tareas de este programa, que es que vos tengas lo más actualizada posible la agenda cultural de este valle y que te vayas anotando cuestiones para hacer en estos días por aquí, por el Valle de Punilla. Voy a arrancar primero por un saludo que corresponde al día de la fecha. Es el día del recolector de residuos. Va nuestro abrazo para todos esos campeones de la vida. Bueno, después contar que en el marco de lo que está sucediendo en Córdoba, Córdoba toda, y es el comienzo de una nueva edición del Festival Internacional de Teatro. Esto es en la ciudad de Córdoba, pero también se extienden las actividades por toda la provincia y posibilidades logísticas. Desde la Secretaría de Cultura de la Cumbre nos enteramos que se viene este nuevo FIT, está organizado por la Agencia Córdoba Cultura. Este festival reúne a artistas de distintos países en las salas más importantes de la ciudad. Desde la Cumbre vamos a disfrutar de la obra Tocar un monstruo, de Uruguay, en el Teatro Real, el sábado 5 de octubre a las 21 horas. Se llama Filtro, también otra pieza de España y Uruguay, en el Teatro Libertador San Martín, el 9 de octubre a las 20 horas. Habrá traslado a Córdoba y la propuesta es libre y gratuita, destinada especialmente a jubilados y jubiladas con inscripción previa. O sea, las obras son en Córdoba capital, pero hay posibilidad y hay traslado en forma gratuita para quienes se anoten a través de la Secretaría de Cultura de la Cumbre. Toda esta actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de La Cumbre. Acá hay un teléfono, no, hay que irse hasta la Sala Carafa. Ahí en Pasaje Tassano 55, en La Cumbre, hay cupos limitados, obviamente. Es una iniciativa de acceso libre y gratuito desarrollada por, como te contaba, la Agencia Córdoba Cultura y las secretarías, tanto de Cultura como de Acción Social de la Municipalidad de La Cumbre. No me voy de ahí, de La Cumbre, para que te quede claro que también el sábado, este sábado 4, a las 17 horas, en la misma sala, en la Sala Carafa, hay presentación del libro Arshian, el secreto de los dioses. Estamos hablando del libro de Susana Andrea Sadoff y, como les dijimos, será una actividad gratuita este sábado 4 a las 17 horas. Este libro, y toda la actividad, está destinada a niños lectores desde los 10 años. Y por supuesto, acompañados. Por ejemplo, uno de 9 puede ir acompañado. Claro. Bueno, atención, porque en el marco de esto que es rutilante, ¿no?, para la actividad cultural en la provincia, para la agenda cultural de la provincia toda, y que ahora sí toca a Punilla, en el marco de esta edición 15 del Festival Internacional de Teatro, está la cuestión, digamos, de Teatro Córdoba-Mercosur también. Y en la No Galera, en la hermosa sala que tiene la Biblioteca Leopoldo Lugones, ahí en Avenida San Martín 357, en Villa Yardino, este 5 de octubre a las 9 de la noche va a haber teatro. Coyote, háblame de lo que viste. Mirá, acá está la síntesis argumental. Cuando retire sus ojos de la pantalla, después de haber estado sumergida por horas, notará que en la casa se ha hecho de noche. Encandilada, se abrirá paso en la oscuridad, tanteando algunos muebles hasta llegar a la cocina. La nevera renovará su vista. Beberá agua de la botella y alcanzará una breve saciedad pasajera. El resplandor de la televisión la ayudará a atravesar 3 marcos de puertas que parecen alinearse a su paso. Luego de este breve intervalo, habrá recorrido el camino de vuelta y estará frente al cálido cuento en la pantalla que cubre con su sonido los tiros de afuera. Atención, Coyote, háblame de lo que viste. Esto es Danza Teatro. Dura aproximadamente 50 minutos, es para mayores de 16 años y es este domingo 5 de octubre a las 9 de la noche en La Nogalera, en el marco del 15º Festival Internacional de Teatro. Esto es Córdoba, Mercosur, y es aquí en Villa Jardino y hay que aprovecharlo. Es un elenco concertado, te dijimos, es un espectáculo que es de Danza Teatro, este domingo a las 9 en La Nogalera. Eso es el domingo en La Nogalera. El sábado 4 a las 9 está la muestra de teatro de la actividad que en general hacen los talleres de teatro a cargo de Gabriela Wiñicki. Así que hay doble propuesta teatral en La Nogalera este fin de semana en Villa Jardino. El sábado la muestra de la gente que está haciendo teatro acá en Jardino, con la actividad permanente y con la preparación y, digamos, propuesta de tener algo para mostrar desde los talleres. Y el domingo subirse a la cuestión del FIT, pero con la incorporación de obras del Mercosur. Me meto un poquito en el tema cine, porque mañana está la cita, por supuesto, de todos los viernes en con el Cine Club Babel, en la Biblioteca Popular Babel de La Falda y en la estación del tren, más precisamente en el Galpón, que estamos terminando el ciclo de las películas animadas, pero para grandes. Bueno, algunas son, se empiezan a tocar algunas que hemos pasado para chicos, pero que realmente son para grandes, para verlas en idioma original, como por ejemplo la de este viernes, que será La Isla de los Perros, del gran director Wes Anderson, que saben, tienen dos películas animadas que son tanto para chicos como para el deleite de los grandes también, y nos vamos a ver justamente su última película animada, en este caso con la técnica del stop motion, Isla de los Perros. Nos la vemos mañana a las 8 de la noche en la Biblioteca Popular Babel, en el marco de su cineclub y en el marco también, el marco del marco, en el ciclo este que se llama El Hombre es Tierra Animada, y que le quedan dos funciones nomás, así que aprovechar estas animaciones. Después ya se irán para otro lado. Y hay que decir que este sábado va a estar el cineclub de Boca en Boca en Cosquín, que se ha movido de lugar, pero que también incluso se ha vuelto a mudar de lugar para aprovechar bueno, la cantidad de gente que está yendo, que eso es muy muy muy saludable. Este sábado 15 de marzo, no, cualquier cosa, estoy en una publicación muy antigua. Ya les actualizo bien qué va a pasar Boca en Boca esta semana. Muy bien, aquí de con la información precisa de esta película, de esta escena, una antigua, pero no, van a dar un peliculón este sábado 4 de octubre a las 8 de la noche en la calle Presidente Perón 637 en Cosquín, con entrada gratis y salida a la gorra. Van a dar Run, la película de Akira Kurosawa del 85, está en el género bélico, la ubican ellos. Es un peliculón de los buenos. Bueno, si es que hay alguno malo, de Akira Kurosawa, con un despliegue total del séptimo arte, Run. En este caso no lo estoy diciendo en inglés con la U, sino es R-A-N, la película del 85 de Akira Kurosawa. Siempre es bueno ver a Kurosawa, así que si andás por Cosquín el sábado a la tardecita noche, te acercás a Presidente Perón 637 a las 8 de la noche. Película épica de drama histórico inspirada en El Rey Lear de William Shakespeare. Nos esperan a todos a disfrutar esta joya del gran maestro Kurosawa ahí en Cosquín, el Cine Club de Boca en Boca, también con su propuesta para este fin de semana. Bueno, va terminando este Qué Mañana Rara de recomienzo de aire, de recontacto con ustedes que están ahí del otro lado, y ha sido un verdadero placer. Bueno, se escucha el programa cuando quieran, donde quieran, en la página de Radio Roja, que es donde queda alojado ahora en un ratito nomás. Lo empaquetamos y lo subimos para que quede disponible y queda abierta la propuesta, como siempre, a las 10 de la mañana a través de Radio Panamericana. El acompañamiento, el combustible sensorial para el arranque, irse anotando algunos datitos que vamos compartiendo para meterle algo de agenda cultural al Valle de Punilla, saber qué cosas disponibles hay y también alguno que otro estímulo en la segunda mañana en este intento de acompañamiento a través de la 103.7 o de radioroja.com.ar. Les dejamos un abrazo muy grande. Se quedan en la programación de Radio Panamericana para los que están escuchando en vivo. Viene un ratito la segunda edición del informativo Farco. A escuchar que a las 2 de la tarde está también el programa de Nico Falcoff, el viejo y querido Música Sin Mapa, también proponiéndonos un viaje musical cada uno de los días a las 14 horas. Y bueno, y las retransmisiones que hoy también toca Nico Falcoff, pero con su nuevo producto, con Gambeteando el Algoritmo. Así que a disfrutar lo que queda del día a través de la Panamericana. Un abrazo muy grande y nos estamos reencontrando mañana con más Mañana Rara a las 10. Lonely Avenue, yeah. Lonely Avenue. nuestro querido John Batiste con el histórico Randy Newman con una solitaria avenida. Y lo último de lo último, para que acomodes y listo, y chau, nos vamos con Valentino Jazz Bazar. Raro, como todo raro, todo raro, muy raro todo, muy raro todo. Posta. Armado matutino de sentidos.